Los evangelios señalan que la matanza debió haber sucedido después de la visita de los Reyes Magos al Niño Dios, uno o dos días después del 6 de enero, aunque esta fecha tampoco está exacta. Bueno, pues según Belén, no era la ciudad muy grande, por lo que posiblemente aparecieron uno, seis o siete niños en la matanza que se llevó a cabo en esa época para poder matar al niño Jesús, para que no ocupara el trono de Herodes, porque era lo que más él temía. Y como no se sabía dónde andaba y dónde estaba el niño Jesús, fue que ordenó que se llevara a cabo esta matanza con los niños de esa edad. Vamos a continuar con la historia de los santos inocentes, del Día de los Inocentes que es hoy, y luego vamos a también a complacer a los amigos que nos sintonizan sus canciones. Vamos a complacer con mucho gusto a través del programa de esta mañana a don Ricardo Rodríguez, que nos sintoniza en Totonicapán. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Participación de la Sonora Tepexana con esta canción Abandonada, para complacer allá en Totonicapán a don Ricardo Rodríguez, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues a través de este espacio estamos platicando lo que es la celebración del Día de los Santos Inocentes. Pese a que la Iglesia Católica recuerda este acontecimiento cada 28 de diciembre, los evangelios señalan que la matanza debió haber sucedido después de la visita de los Reyes Magos al niño Jesús y después del 6 de enero. Pues Belén no era una ciudad muy grande, por lo que posiblemente parecieron algunos 6 o unos 7 o 8 niños, aunque la celebración es de origen religioso. La fiesta cambió su sentido en la Edad Media, cuando en ese día, preludio del carnaval, del jolgorio, pues era el protagonista, ya que todo estaba permitido y la culpa no recaía en nadie. Así que las personas comenzaron a hacer bromas. Esta tradición se expandió hasta España y todo lo que es Latinoamérica. Los medios de comunicación también han aprovechado en algunas ocasiones este día para dar noticias falsas o tergiversar el contenido de esta fecha. Saludos para nuestros buenos amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Vamos a continuar con el programa y saludos también para don Daniel Ovalle, que nos está sintonizando en Salcajá. Pero otro saludo también que tenemos para don Juan José Escobar, para su esposa Gloria Imelda y también para su suegra doña Imelda Páez. Complacemos a don Daniel Ovalle en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Señora bonita, hay algo en su boca, hay algo en su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, amándola tanto y usted tiene dueño. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, amándola tanto y usted tiene dueño. Señora bonita, esta fue para complacer a los amigos que nos sintonizan allá en Salcajá, don Daniel Ovalle, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues esta mañana estamos recordando que en Guatemala la práctica llegó con la orden de los dominicos hace más de 500 años. Se dice que el primer lugar que visitaron los misioneros fue en Parramos, Chimaltenango, por lo que los vecinos de este municipio celebran su fiesta patronal hoy, precisamente en este día, según el historiador. Las bromas se llegaron a popularizar en el año de 1871 durante el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios.

así y debes de comprenderla. No volverás a escuchar mis palabras de amor. Ya no tendrás el calor de mis besos. Y quiero desearte hoy que me alejo de ti, que encuentres al fin quien comprenda tu cariño. Encuentres al fin quien comprenda tu cariño. A través de la emisora de la familia y en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, Marco Antonio Muñiz, Compréndeme, es el título de esta bonita canción a través de este espacio, Jueves Inolvidable de Boleros, por la emisora de la familia. Pues hablando de las bromas recurrentes, era invitar amigos o también familiares en esta época del 28 de diciembre, precisamente en este día, a comer buñuelos, en cuyo centro se les agregaba algodón forrado con masa, lo que le daba una asistencia chiclosa. Y esto era a la hora de comérselo, le gritaban por inocente. Recordamos que un matutino de la República de Guatemala hacía inocentadas. En una ocasión publicó que trasladarían la Torre del Reformador al Campo Marte, allá en Guatemala, porque interrumpía el paso de los aviones. Ese periódico también difundió que cambiarían el lugar del lago de Amatitlán y la gente lo creyó. Y todos preguntando que a dónde lo iban a pasar. Se cuenta también que una de las bromas que trascendió en la década de los años de 1970 versaba sobre la historia de un niño que siempre le decía a sus padres que había sido secuestrado un 28 de diciembre. Y en realidad así fue. Los progenitores no creyeron la mentira hasta el segundo día que este niño no aparecía y que no era por inocente, sino que era cierto. Bueno, pues así se dieron las cosas en años anteriores a través de el día 28 de diciembre, que era el que celebraba también en esas épocas con mayor afluencia las mentiras, las inocentadas, en el Día de los Santos Inocentes. Vamos a continuar con ustedes y vamos a complacer. Saludos para don Pepe Ovalle, allá en Salcajá. Felicidades, gracias también por sus deseos y le vamos a complacer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Mi primera ilusión, mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, mi diosa del mar, reina del mar. pero el tiempo pasó, el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, hoy mi vida se va y a la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós. Adiós, adiós. Origen querida, tierra de mi amor. Adiós. Adiós, adiós. Mi diosa del mar, reina del palmar. Me voy. Soñar otra vez en mi viejo San Juan. Los Panchos, en mi viejo San Juan, para complacer a don Pepe Ovalle allá en Salcajá. Antes de entrar precisamente en este día 28, las inocentadas del Día de los Inocentes era una práctica que ya casi ha desaparecido en Guatemala. Recordaremos que algunas que hicieron época en tiempos lejanos para que las actuales generaciones la conozcan y sepan de qué se trataba. Y fue así como la Iglesia Católica marca una fecha en especial cuando históricamente se dice que Herodes mandó a matar a niños esperando con aquella acción criminal matar al Mesías. Esto era precisamente el interés que tenía Herodes, matar al Mesías. Lógicamente, esto falló, pero el Día de los Santos Inocentes quedó estipulado en la historia sagrada. Y a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros, recordamos, platicamos del Día de los Santos Inocentes a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Seguimos, continuamos con la parte musical a través de la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones pues que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. De borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. Pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Muy bien, a través de la emisora de la familia, en este espacio Jueves Inolvidable de Boleros, hemos escuchado la participación de Guadalupe, no era Guadalupe, Pepe Jara, La Mentira, así es, La Mentira con Pepe Jara, a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues a través de este espacio, nuestro saludo a todos aquellos amigos que sintonizan y recordando lógicamente el Día de los Santos Inocentes, que quedó estipulado en la historia sagrada. Retomando este tema, pues de las inocentadas allá por los años de 1927, hace ya algunos años, se regó la noticia de que en el Cementerio General de la capital se daría un premio en efectivo para quien pasara la noche en la necrópolis, asignándole un sector especial a los que participaban. La única condición era que la persona participaría sola. Por supuesto, hubieron muchos valientes que se inscribieron en tan especial concurso, y lo que pues es mejor, pasar la prueba. Lo único negativo para ellos fue cuando se presentaron a cobrar el premio, les dijeron sencillamente por inocente. Otra inocentada para este día, Día de los Santos Inocentes. Vamos a continuar con esto y a seguir platicando a través del programa lo que era antiguamente el día 28 de diciembre, que ahora esto ya quedó en la historia. Mientras tanto, vamos a continuar con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Bolero. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme. Siempre volverás una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Que la costumbre es más fuerte que el amor. Thank you. también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Bueno, a través de este espacio hemos escuchado la participación de Guadalupe Pineda, que nos ha interpretado esta bonita canción que se llama Costumbres, a través de este jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues esta mañana estamos platicando de lo que era antiguamente el Día de los Santos Inocentes, la venta del Templo Minerva en Guatemala. Lucía Hermoso, al final de la avenida Simeón Cañas, al norte de la ciudad, en un bello paraje, lamentablemente fue derribado en el año de 1953. Pues bien, muchos aún, antes de la víspera del Día de los Santos Inocentes, alguien puso un anuncio en uno de los periódicos locales diciendo que se vendía al mejor postor el Templo Minerva. Indicamos que mucha gente de dinero asistió para inscribirse en el remate de aquel monumento histórico, y la mañana del Día de los Inocentes se realizaba el supuesto remate, y a todos y cada uno de los que se inscribieron les fueron indicando que ya había llegado la hora, y para decirles a todos por inocente, otra inocentada que se dio en aquellos años cuando sí de verdaderamente se celebraba el Día de los Santos Inocentes con una inocentada. Vamos a seguir platicando de esto del Día de los Santos Inocentes a través de la emisora de la familia, y bueno, pues ya viene nuestro corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con las canciones que nos hacen vivir momentos bonitos del ayer. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre.